Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada 7 días, aquí estamos conectados desde los estudios de Nova Onda a través del 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Una semana estamos aquí preparados para acompañarte durante 120 minutos. Como cada noche de sábado, con la mejor música, los mejores mezcladores, con la única intención por de pasar un buen ratito juntos. Como es habitual, aquí estamos, pues el señor Domingo Darvinil y un servidor, Fran F, dispuestos ya, con todo listo, pues para descubrir, disfrutar y ¿por qué no?, bailar con la música que los dos mezcladores de esta noche nos tienen preparados. Domingo, buenas noches. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estamos de nuevo otra semana. La verdad es que con muchas ganas de venir porque ya sé lo que tenemos esta noche y la verdad es que me apetece muchísimo. Tenemos ahí una combinación de dos pedazos de adictos al electro, tío, que la verdad es que me apetecía mucho. Llevo toda la semana pensando en ello. También te quería decir que esta noche estoy soñando con irme a jugar a recreativas. Madre creo mía. Que estoy en un tema retro bastante, bastante peliagudo desde que nos fuimos la semana pasada a esa fiesta de Overdrive y por la cual pues no estuvimos aquí en directo. Es verdad, porque bueno, ya lo comentamos en la grabación que dejamos la semana pasada, nos marchamos a esa fiesta que se hacía en Madrid, en Pinto concretamente, en la sala Grove, sí, en la sala Grove. Y que, bueno, allí bailamos como cosacos, escuchamos cosas antiguas que hacía mucho tiempo que no escuchábamos porque aquello no fue como una fiesta remember habitual. Bueno, la verdad es que fue una noche de las que no se olvidan. Qué nivel de música, qué nivel de disc jockeys, qué nivel de todo. Estoy empeñado en que pillemos, a ver si podemos pillar a Master Bonzeta y a Canito al menos, para ver si nos pueden grabar una sesión para Nova Club, que yo creo que no creo que se nieguen a grabarnos algo. Así que vamos a intentar ahí forzar un poco la máquina para que nos haga algo en exclusiva. Pues ya no, si no parecido al sonido que hicieron allí, aunque sea, bueno, los que le dé la gana, básicamente, lo que hace todo el mundo cuando viene a Nova. Pues exactamente, lo dejamos que ellos se explayen, que tiren por donde quieran y oye, nos hagan alguna cosita aquí porque estaría muy bien poder tenerlos por aquí por el programa. La semana pasada la verdad es que fue increíble, una fiesta pues de 10, por no decir otra cosa, en cuanto a música, gente, el buen rollo que había y vamos, todo en general, el espectáculo, esas luces, pues, me quedé totalmente impresionado. Ojalá muchos aprendieran del trabajo de Ricky, del que es el organizador y pues coño de la marca Overdrive, de lo que es hacer una fiesta con cariño y bien hecha, porque estuvo todo, pues eso, como has dicho, de 10. Pues sí, así que nada, pues ya veremos a ver, hablaremos con ellos y bueno, pues en breve pues ya iremos comentando algo, a ver en qué ha quedado la cosa. A ver si había suerte. Y esta noche pues vamos a tener, como Domingo ha dicho, a dos grandes. Por un lado vamos a tener al señor Nacho Romero, que bueno, compañero tuyo también del Vinilo Asesino, participa allí contigo. Y que también ha pasado por aquí por Nova Club y hacía ya tiempo y va siendo hora de que se volviera a dar una vueltecita aquí por nuestra cabina. Nacho Romero, que es un tío que no para, que la verdad es que mira que nosotros estamos siempre que podemos cosas activos y demás, pero Nacho está siempre organizando cosas. Ahora, digamos, está moviendo mucho un colectivo de Almería, que es Electrónica en Almería ya, y no paran de hacer fiestas. La verdad es que se están moviendo mucho, mucho, y además ya está empezando a mirar cosas en Granada, a ver si puede también extender lo que es sus tentáculos. Y hace falta gente como él, que aparte de ese buen gusto musical que tiene, pues que tenga el valor de enfrentarse a los promotores y a las salas para poder, pues, hacer otras ofertas diferentes. Sí, porque está haciendo mucho por lo que es este mundo de lo que es la electrónica a nivel underground. Está haciendo sobre todo en la zona sur, que por ahí están las cosas muy muy jodidas, que estuve por Almería y los carteles que veíamos por ahí de las fiestas era Javi Boss o Revival. Sí, no había nada más. Pues yo creo que está haciendo un gran trabajo en difundir esto un poquito más y, oye, llegar a más sitios a los que no se llega hoy en día por lo que sea, por los mismos promotores, porque la gente no se mueve o, no sé, diversos motivos. Y bueno, pues él está ahí trabajando, dando duro y dando el callo para avanzar un poquito más en esto. Pues él va a ser uno de los que tendremos esta noche. Y por otro lado, pues hace unas semanas tuvimos por aquí al señor Rubo Grimm desde el colectivo ASM, si no lo he dicho mal. Y bueno, pues nos hizo una sesioncita bastante interesante y él también quedó muy contento. Y oye, pues decidió grabarnos una sesión exclusivamente, 100%, aquí para Nova Club. No está por internet, no está en ningún sitio para descargar, solo la tenemos aquí nosotros. Y bueno, pues lo vamos a oír hoy en exclusiva. Y gracias a eso, que es una sesión bastante larga, vamos a intentar emitir todo el tiempo que nos entre, ya que también la de Nacho Romero es algo más cortita. Entonces va a ser un poquito, digamos que el formato de hoy no va a estar una hora, sino que va a estar dividido entre los dos. Además que la sesión de Nacho es más corta porque cuando estaba en mitad de la grabación puse a llamarle por teléfono y tuve que cortar la sesión. Y mira, estas casualidades de la vida que hacen que esta noche pues podamos tener esa sesión exclusiva de Rubo y por otro lado pues esta sesión de Nacho. Así que mira, se han alineado los planetas para que ambas sesiones puedan entrar. Pues sí, así le vamos a evitar tener que ponerse a grabar otra posta, porque esta vez, no, pues mira, por casualidades, como tú dices, nos ha casado aquí para incluir las dos. Y oye, pues nada, vamos a disfrutar de los dos. Así que, pues, yo creo que empezamos con el señor Rubo Grimm. Yo creo que sí, que además, como es la sesión más larga, hay que intentar disfrutarla al máximo posible, de la máxima posible duración. Y que nada, que es un honor que tenga una sesión exclusiva grabada para nosotros de su parte, que es un hombre que no para los platos y que tiene uno de esos gustos musicales, como decimos siempre, que admiramos mucho y que nos gustaría tener en muchas ocasiones. Sin lugar a dudas. Así que pues nada, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a ir comenzando con la primera sesión. Señor Rubo Grimm, aka Saga, desde el colectivo ASM, es el que va a empezar la noche. Y bueno, antes de nada, recordaros que tenéis ese correo electrónico al que podéis mandarnos lo que queráis, novaclub.es@gmail.com, nuestra página web www.novaonda.net, y en Facebook también os podéis encontrar, buscarnos como Nova Club. Y bueno, ahí no vais a encontrar seguro. Así que pues sin más, vamos a ir comenzando con la primera sesión de la noche.

Continúas aquí en Nova Club cuando alcanzamos las 12 y 20 minutos de la noche. Hasta este mismo momento has estado disfrutando en cabina con el señor Rubo Green a Casaga, sesión exclusiva para Nova Club, que nos grababa hace escasas semanas, después de haberlo tenido por aquí hace unas poquitas ediciones con otro set muy interesante. Y bueno, pues nos quiso obsequiar con esta nueva sesión. Como siempre, domingo, una sesión muy al estilo de este hombre, con muchas cosas que no sé lo que son, música muy bien seleccionada y, como siempre, pues perfectamente mezclada. Es impresionante cómo controla este hombre sellos, pues lo que es íntegramente underground, cómo sabe rebuscar y cómo cada día, hasta hace muy poco, estaba poniendo material que la verdad es que a mí se me pasaba en lo que era en su puro de Facebook, y que la verdad es que nos gustaría mucho que pudiera bajar por aquí en algún momento por la zona de Albacete para ver si podemos hacer alguna cosa en conjunto. Pero claro, es que este hombre está ahí en el norte, está por Asturias, en fin, que lo tenemos un tanto alejado, pero bueno, ya buscaremos las mañas para que nos juntemos y podamos, pues, aunque sea, apuntarnos todos esos discos que lleva en la maleta. Sí, seguro que encontramos la ocasión y la forma de poder juntarnos y organizar alguna cosita, se pueda venir por aquí pues un fin de semana o el tiempo que haga falta, porque aquí lo acogemos como a cualquiera y seguro que pasamos una buena fiesta con una sesión de este hombre. Oye, hay que decir que cuando la gente comenta esto de que, oye, que no sale música, que no hay cosas interesantes, que tal, suele que echar un vistazo a las sesiones que van sonando por aquí y tantas cosas que se escapan, que vamos, y el abanico es muy muy amplio, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que la gente no busca. Hombre, yo le diría a la gente que a mí, pese a estar trabajando todos los meses, y no me da el dinero para comprar toda la música que quiero. Imposible. O que tengo el gusto un poco difuso, o sinceramente yo creo que está saliendo mejor música, no sé si que nunca, pero sale un volumen de música buena acojonante. Lo que pasa es que como parece que no lo vemos en clubs principales como los que hay hoy en día, pues parece que está todo como de lado, como que no está accesible, pero para nada, ¿eh? Es solo buscar un rato y dedicarle un poquito de tiempo y se puede encontrar cosas muy muy interesantes. Pues nada, hasta aquí ha sonado la sesión del señor Rubo Green. Quiero decir que esta sesión, con su consentimiento que nos dio también el otro día, esta sesión la vamos a colgar completamente entera para que la podáis descargar, ya que aún le queda un rato. Y así la podéis escuchar entera porque merece la pena tenerlo. Es una de las sesiones que hay que tener guardada. Pues sí, ya lo sabéis, ¿eh? En cuanto a la semana que viene, pasaros por la página de Nova Club, que esta sesión son de las que dentro de unos años la gente dirá: oye, ¿tú no tienes esa sesión de Rubo Green que pincharon en un programa de Albacete llamado Nova Club? Y entonces tú la tendrás y el resto. Así que no te la pierdas, porque esto, llevarlo en el coche o llevarlo en el Walkman o lo que lo lleves, merece mucho la pena. Pues claro que sí. Así que pues nada, hasta aquí su sesión. Ahora pasamos a la segunda del señor Nacho Romero, con el solamente el tiempecito que el señor Domingo le dejó de grabación, lo que le permitió. Y nada, pues vamos a seguir disfrutando aquí. Ya sabéis, estáis en Nova Club. Esto sigue hasta la una de la madrugada. Shadow. señor Nacho Romero, alcanzamos casi casi la una de la madrugada. Ya lo sabes, aquí estás en Nova Club a través de Nova Onda, como siempre. Y nosotros pues disfrutando de su maleta, de su sesión, de sus mezclas. La verdad es que hubiera sido un lujazo haber tenido más tiempo de sesión, ¿eh? La verdad es que sí, porque tenemos la oportunidad pocas veces, digamos, de tener sesiones suyas. Aunque él también se pone bastantes platos, pero por unas cosas u otras acabamos o no programándola o no pillándolas. Y cuando escuchas sesiones de este nivel, es un lujo poder escuchar pues más de esos 40 minutos que dura este set. Pero bueno, pues otra vez será para final de temporada. Yo creo que deberemos de volverla a traer por aquí. Sí, seguramente repita antes de que terminemos. Quedan muchos meses, muchas sesiones aquí por disfrutar y compartir. Y pues Nacho Romero seguramente repita como algunos que otros, que siempre a lo largo de la temporada solemos tener a lo mejor un par de sesiones de muchos de los artistas que pasan por aquí. Y la gente que nos está escuchando, que no se duerma los laureles también, porque aunque queda mucha temporada, cuando nos queremos dar cuenta estamos ya casi quitándonos el abrigo y poniéndonos la manga corta y se nos acaba la temporada, aunque quedan muchos meses, pero cuando menos te quieras dar cuenta, esto se ha ido y el mañana se la mando, pasado se la mando, sí, a ver si me pongo a grabar, y al final nunca se manda. Sí, sí, así que el tiempo pasa muy deprisa, así que, y aunque auguramos una cuarta temporada, pero esto nunca se sabe, así que de momento, mientras estamos aquí, nosotros tenemos la puerta abierta, esperamos vuestras sesiones o vuestros directos, lo que nos queráis mandar. Y nada, pues aquí las emitiremos, así que ya lo sabéis, podéis hacerlo desde la página web, que tenéis la sección de enviar la sesión, y si lo preferís, pues con correo electrónico o a través de Facebook, por donde mejor os venga, lo enviáis y nosotros lo programamos aquí en el programa. Así que sin más, se nos ha metido un gatito por aquí. Es que esta noche me he traído por aquí a Scratch, que es mi gato, y quiere irse ya. Dice que es muy tarde, que nos vayamos a dormir, que ya está bien. ¿Eh? Que ya está bien, ¿eh? Que nos callemos ya. Así que dame la llave para casa y ya pues tú y yo a ver si nos vamos a echar algo y encontremos algún sitio donde encontremos música al menos de la mitad del nivel de lo que hemos escuchado esta noche. Bueno, va a estar la cosa complicada, pero bueno, algo haremos. Así que, pues nada, Domingo, como siempre, un placer haber compartido estos 120 minutos contigo y por supuesto con toda la gente que está ahí conectada siempre al otro lado de la radio. Igual, Fran, un abrazo y nos vemos en 7 días. En 7 días estamos por aquí de nuevo. Un saludo a todos.